En la primera lectura ha dicho Yahvé Sebaot en el libro del Deuteronomio una cosa que es muy interesante. Dice: reconoce que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, no hay otro. Añade y aquí abajo en la tierra, no solo en el cielo, porque si no, algunas personas tienen la tendencia a pensar, sí, en los cielos sí, en los cielos ahí está Dios, pero aquí en la tierra realmente no tiene el mismo poder. Los dioses sobre la tierra que de verdad cuentan son otros. Y eso es un error. Él es el Señor, el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Si pensamos eso que acabo de decir, que lo piensa mucha gente, sí, sí, no, allí sí, pero aquí, aquí no acabo yo de ver que su poder, más bien veo el poder de otros. Pues si uno piensa así, está muy equivocado, porque Dios lo que quiere, lo hace. Lo que quiere, lo hace cuando le da la gana. Me contaba hoy una persona una anécdota que no me resisto a contarle. Habían salido del hospital después de una determinada enfermedad y había un vendaval bastante grande y el viento trajo algunas briznas, pequeñas cosas que lleva volando, y una se le quedó a esa persona en aquí, en la zona del pecho, pegada. El hijo fue y le hizo con la mano así para que cayera, pero no, había quedado pegada. Entonces se acercó y ya con cuidado lo sacó. Y al sacarlo vio que era una pegatina muy graciosa y debajo del dibujo, muy gracioso, me lo han enseñado, ponía: Jesús vive. Pues, claro, el que la pegatina se le quedara pegada allí, en el traje, requiere que el viento fuera de una determinada intensidad, que los remolinos de viento llevaran ese papelito pues a través de toda una historia, porque si hubiera caído un poco más allá, un poco más aquí, ya no hubiera pasado eso. Si esa pequeñísima pegatina, como de una moneda, hubiera caído solamente un poco más allá, en el suelo, cuando cayó, quién sabe si a muchos kilómetros o a unas decenas de metros, ya no hubiera pasado exactamente por el mismo lugar. Si la misma pegatina hubiera pasado por el mismo lugar, pero el pegamento ya no hubiera estado tan efectivo, tampoco se hubiera pegado. Si se llega a haber pegado, pero enseguida lo arranca, lo mismo. Si del manotazo, los primeros manotazos que dio, también se lo hubiera llevado, tampoco se hubiera dado cuenta. Tuvo que concatenarse todo de un modo muy preciso. Muy preciso. Y os aseguro que controlar el viento es difícil. Es difícil. Sin embargo, Dios lo controla a su antojo. Y además, la persona a la que se le cayó la pegatina debió, a lo mejor no se dio cuenta, o a lo mejor dijo, ay, se me ha caído, y la podía haber cogido, pero dijo, ah, la dejo, la dejo. ¿Cuántas causas concatenadas? La persona que, el hijo, que se dio cuenta de qué es lo que ponía en la pegatina, para él tuvo un significado. Y cogió esa pegatina y la guardó hasta el día de hoy. Y han pasado ya muchos años. Y la lleva siempre encima. Pues, fijaos. El Señor, hasta del viento que sopla en cualquier parte de la tierra. Lo mismo que se tomó la molestia, digámoslo así, con esa pegatina y el viento, le cuesta lo mismo tomarse la molestia para solucionar cosas más grandes. Pero él tiene tiene sus planes. Fijaos si tenía un plan tan complicado cuando a alguien se le cae de donde la tuviera esa pegatina. Pues también tiene planes mucho más complejos para nosotros. Tenemos que darle un voto de confianza muy grande. Y recordadlo, Él es Dios, el único Dios aquí abajo en la tierra. Una última anécdota y acabo. Que también se ve el poderío de Dios. Estaba yo rezando el breviario ayer delante de la iglesia. Y un grupo de niños no muy mayores, 12 años, 13, pues estaban esperando el autobús y de pronto dos, no sé si serían de aquí, quizás de fuera, creo que eran de fuera por una serie de razones, y dijeron, hombre, el cura, pues vamos a reírnos. Y entonces se pusieron a decir blasfemias. Blasfemias espantosas y terribles. Yo me mostré un poco reticente a interrumpir mi rezo del breviario, pero las blasfemias de verdad eran espantosas. Entonces dije, bueno, mientras voy rezando el breviario me voy a acercar hacia ellos. Pero iba leyendo yo mi breviario por la acera y entonces algunos dijeron, oye, que viene hacia aquí. Y entonces se marcharon corriendo. Eran un grupo, pues, de 10 niños, 8. No sabía quiénes habían blasfemado porque yo estaba de espaldas, pero lo supe enseguida porque se marcharon al galope tendido por el campo, como si lo tuvieran escrito en la frente. Entonces yo llegué y les dije, mirad, decidles que eso es una cosa muy grave, insultar a Dios. Ese pecado es muy grave. Tienen que arrepentirse. Les dije un par de cosas así y me marché. Y seguí rezando el breviario. Los chicos, poco a poco, volvieron a su lugar. No me paré a mirarlo, pero me di cuenta. Y yo no sé qué pasó. Aquí es donde viene la conexión con el versículo, eso de que Dios es Señor. Dios es Señor. Yo no sé lo que pasó, pero los dos chicos vinieron a pedirme perdón, que lo sentían de verdad, y uno de ellos estaba tan arrepentido, de 12 años más o menos, que me besó hasta la mano, me la cogió y la besó sinceramente. Claro, semejante transformación en 3 minutos es algo que llama la atención. Pero el mismo Dios que escuchaba esas blasfemias terribles, y una detrás de otra, yo decía, vaya, pues es que esto es tremendo. Me hubiera podido decir, no, tranquilo. Dentro de 3 minutos, los dos van a venir y uno te va a besar la mano. Y va a decir que se va a arrepentir. Y cuando le digas que hoy por la noche se arrodille al lado de la cama y en silencio, en su corazón, le pida perdón, te va a escuchar. Fijaos, ¿eh? Así que recordadlo de forma bien clara. El Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra.